Estamos entregando 9 vehículos entre ambulancias, vehículos administrativos, camionetas, furgón de transporte de pacientes y en definitiva esto es parte de la gestión del año 2015. De presupuesto de inversión en vehículos que, como lo mencioné en el acto, es alrededor en total de 1.600, 1.700 millones de pesos. Eso significa de que toda nuestra red asistencial va a quedar, me refiero a los hospitales de base comunitaria, ¿cierto?, con 3 ambulancias para el transporte paciente, más vehículos administrativos también para el transporte paciente. Y además hay una estrategia en conjunto con los municipios de poder proveer furgones de traslado de pacientes dializados, por ejemplo, y otro furgón para funcionarios para la atención de equipos rurales, que se ha ido realizando con bastante normalidad, digamos, y sin mayor trámite y problema. Hemos podido avanzar en ese sentido. Algunas de estas máquinas entiendo que son 4x4, especialmente para las comunas rurales, para las características especiales de los caminos. Las 3 ambulancias que estamos entregando en este momento efectivamente son 4x4, más algunas otras que entregamos ya el año pasado en San Pablo, entregamos otro vehículo 4x4 también a finales de, para el aniversario de la comuna, en noviembre entiendo del año pasado. Así es que creemos que de alguna forma, independiente de que los problemas son complejos, como lo mencioné también, estos vehículos van a ayudar a tener mejor acceso a la oportunidad, digamos, de traslado, de llegar a un centro asistencial cuando los pacientes lo requieren. Especial preocupación para nosotros, ¿cierto?, son los pacientes rurales, donde se manifiesta, digamos, la mayor inequidad justamente en el acceso. Mira, yo creo que hay un tema en particular que ha sido una añoranza de mucho tiempo, digamos, del Servicio de Salud, efectivamente poder contar con una base SAMU como corresponde, con una prehospitalaria profesionalizada, con un modelo de gestión, digamos, que signifique efectivamente que lleguemos en el momento que la gente lo necesita. En ese sentido esperamos construir o iniciar, digamos, la construcción definitiva de nuestra base SAMU nueva, con centro de entrenamiento, y el doblaje de la cantidad de ambulancias entre ambulancias avanzadas y ambulancias de básicas, digamos, del SAMU. El SAMU tiene una dotación de 3 vehículos y esperamos este año terminar con una dotación de 6 vehículos, y eso significa que evidentemente va a haber el doble de oferta de ambulancia para la población. ¿El SAMU, las ambulancias están buenas, están funcionando? Porque entendió que una chocó, otra creo que... Una fue chocada antes que la pudiésemos entregar. Ustedes recuerdan que lo mencionamos eso con claridad el año pasado, está en reparación, una reparación bastante cara además, debo decirlo, casi un cuarto del valor total del vehículo. Y es por eso de que, bueno, una de las ambulancias previa a la que se iba a renovar todavía no la hemos podido renovar, ¿cierto? Y está ya en la fase final de las reparaciones. Ahora, junto con esto debo mencionar de que también estamos avanzando, ¿cierto?, en la contratación de seguros para nuestros vehículos. Tenemos un parque de automotriz no menor, cerca de 40 vehículos en total, y tenemos que desangrarnos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, porque efectivamente no hay presupuesto para la mantención. Me refiero a la mantención en caso de emergencia o las reparaciones. Por lo tanto, que estamos analizando también la contratación efectiva de seguros para estas eventualidades. Lo que es cierto es que en este periodo en total vamos a haber entregado con los proyectos de este año 39 vehículos y nuestros hospitales van a quedar con una dotación de ambulancias adecuada para atender la gente. Yo creo que ese es el sentido de esto.